Si nosotros no pensamos que el país haya despertado. Te invitamos a participar de una gran actividad artístico-cultural, América Leatina desde abajo. Domingo 13 de noviembre, desde las 17 horas, en el Galpón Víctor Jara. Preventa 2.000 pesos. El mismo día, 2.500 pesos. Asistirán Sandino Rockers, Combo Rock, Sonora de Atacar, Pucutriñuque, Choro Ripio. Puedes comprar tu entrada de preventa en Quimantú, Alonso Valle, 1618A, Cóndor, 1071, Librería Proyección, San Francisco 51, o en Radio Primero de Mayo, en Raúl Cuica, con 30 de octubre. Porque a la calle no hay que en la calle, te invitamos a ser parte de esta gran actividad, la cual ayudará a financiar la primera Feria del Libro Popular Latinoamericano, que se realizará los días 2, 3 y 4 de diciembre en la calle República. Recuerda, te invitamos a ser parte de esta gran actividad el próximo domingo 13 de noviembre en el Galpón Víctor Jara. Invitan Editorial Quimantú, Colectivo Diatriba, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Comisión Ética contra la Tortura, Movimiento de Pobladores en Lucha, Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Centro de Alerta, Librería Proyección, Editorial Por el Borde, Radio Primero de Mayo, Caracol Torbellino, Colectivo Mandrágora, Agrupación Mapuche Quilapan y Corriente Universitaria Una Sola Lucha. Así que no te olvides, este 13 de noviembre, desde las 17 horas, en el Galpón Víctor Jara, te esperamos a ser parte de este gran galponazo. Un joven como yo, mapuche en mi sangre, siente la rebelión después de ese.